música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta acabaré. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me hace guerra, guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz. 7 de la tarde, comienza La Mestiza, somos el 104.9, somos Las Chacras y comienza La Mestiza en vivo con Ale Garrido en los controles. Va a comenzar nuestro periplo musical de esta semana y un montón de novedades y cosas que traje, pero también un poquito de música de acá y de otros lados. Vamos a arrancar con Los Ángeles Azules, una banda de cumbia mexicana que desde más o menos mitad de la década del 70 que están dando vueltas. Son unos hermanos, ¿no?, que tocan la familia Mejía Avante, que son unos hermanos que empezaron tocando por necesidad de guita en realidad, y después fueron entrando todos los hermanos más jóvenes. Hoy ya, como son un clásico, se dan el lujo de tocar con un montón de músicos consagrados como Vicentico, Natalia Lafourcade, un montón de gente que acepta el desafío de ir a tocar con ellos. Los temas que vamos a escuchar justamente son de dos chicas mexicanas, Natalia Lafourcade y Jimena Sariñana. El primero creo que es Jimena Sariñana. Están en vivo, se hicieron muy muy populares en toda Latinoamérica y a raíz también en los 2020, casi 2019, cuando hicieron De Buenos Aires para el Mundo, lanzaron esta suerte de duetos entre mexicanos e internacionales, con un montón de artistas, con Abel Pinto, con Julieta Venegas, con un montón de gente. Así que escuchen cómo suenan estos pibes que tienen 30 y pico de años de carrera. Son Los Ángeles Azules de Ixtapalapa para el mundo. Junto a mí, no abandones mi amor. Yo te he entregado a mí, yo por eso te digo, necesito tu calor. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí. No abandones mi amor. Yo te he entregado a ti, yo por eso te digo, necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevando. Mi corazón me duele a saber diré un paso más en tu sendero de amor. Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice en mi corazón. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para mí el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Oiga, cacique descontinuado, ¿eh? Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen paz a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Jalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri y Natalia. Yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor. Un cuento hermosísimo de Pedro Mairal, un cuento del futuro. Esto ocurre en el año 2030 y lo elegí porque empieza diciendo: en esa época yo vivía en Maradona al 500, en Greenland, cerca de la vieja frontera con Brasil, una zona que alguna vez había sido un barrio cerrado en los tiempos del hipercontrol. Andábamos todos con el chip metido dentro del omóplato derecho y la máquina lectora de posicionamiento global sabía dónde estabas y cuál era tu informe exacto, tu ingreso, tus gustos de consumo, tu situación impositiva, tu correspondencia, tus amistades, tu conducta, tus vínculos y todos los movimientos que hiciste a lo largo del día. Había un impuesto que se llamaba el IOC, el impuesto del organismo central, pero todos lo llamábamos impuesto del ojo cerrado, porque había que pagar mensualmente para poder tener unos minutos diarios sin la cámara personal prendida. Yo pagaba 40 sures por mes y eso me daba 10 minutos diarios de privacidad. Había gente que pagaba mucho más y podía incluso desactivar la geolocalización. Si te atrasabas con algún impuesto, te anulaban actividades. Te frenaban el ingreso al subte, por ejemplo, o a restaurantes de comida rápida porque teníamos un impuesto impago. Por ejemplo, antes de darte la bandeja de la comida, los empleados te decían con una sonrisa: ¿quieres regularizar su situación? Pero no era una pregunta, era el aviso de que si no lo hacías, no podías comer ahí. Ni hablar de cuando ibas a visitar a un familiar al centro. En el centro vivía el 45% de la población. Eran cárceles, pero las quisieron disfrazar con ese nombre pomposo de Centro de Reinserción Sociocultural. Le decíamos el centro. Yo tenía un hermano ahí y lo iba a visitar el primer domingo de cada mes. Y si no tenía todo pago, no podía entrar. Con mi hermano tomábamos mate abajo del alero de su barraca. Estaba muy abrasilerado mi hermano y a veces yo tenía que pedirle que me hablara despacio para entender. Me preguntaba mucho por mis hijas. Yo le contaba que estaban bien. Nunca le conté la verdad, nunca le conté que mis hijas en esa época estaban adictas al float. Cada una tenía su flotario de agua densa, todas entubadas para expulsar y recibir líquidos y comida sin moverse. Vivían conectadas a la red constantemente, en su cápsula sin días y sin noches. Me mandaban mensajes, mis hijas, donde se las veía a cada una en su mejor momento. Las dos habían elegido su imagen de ese verano que pasamos en San Bernardino. Una imagen como un avatar. Yo podía hablar con ellas y el avatar en la pantalla me contestaba. Siempre decían que estaban bien y me hablaban con ese fondo de un atardecer de enero del 2015 que a veces fallaba y se pixelaba o se ligaba con otros mensajes anteriores. A mí me salía 600 sures por mes el mantenimiento del float y ellas no hacían otra cosa que estar ahí flotando. Nunca le conté a mi hermano que un día las fui a buscar, que deambulé por los pabellones oscuros repletos de flotarios, uno al lado del otro. No le conté a mi hermano que cuando abrí las cápsulas de mis hijas, mi hija mayor pesaba 132 kilos y la menor 140, que casi no se podían mover, que la llevé a una de esas granjas del movimiento donde hacían rehabilitación para adictos al float y que cuando pudieron se escaparon. Yo me di cuenta recién cuando en mi resumen de gastos reaparecieron los consumos del float. Era difícil hablar con mi hermano. No quería contarle que las cosas afuera del centro no eran tan buenas como pintaban. Y a la vez no podíamos hablar mal de Suárez, porque en el centro se registraba todo. Afuera, en voz baja, se podía hablar mal de Suárez, pero ahí adentro era peligroso, sobre todo para él. Suárez ganaba las elecciones cada 2 años y sin fraude. Fue inamovible durante esas 2 décadas. Los presos en el centro no podían votar, pero los que estaban libres votaban y no paraban de elegirlo a Suárez, desde el viejo México hasta la Patagonia. Yo me escapé la vez que me mandaron a dar una clase en Ciudad del Este, donde estaba la frontera blanda. Nos escapamos con otro profesor, que después lo mataron en San Pombo. Durante el almuerzo me robé un cuchillo tramontina y antes de las clases de la tarde nos fuimos caminando por el fondo del parque y no paramos más. Cada uno le sacó con el cuchillo al otro el chip que estaba metido casi adentro del hueso. Nunca nada en la vida me dolió tanto, pero la felicidad de sacármelo valió la pena. Estuvimos casi una semana cruzando la selva, temiendo que nos localizara el organismo, pero después por fin cruzamos y encontramos gente. Yo estuve en varios campamentos. De mi hermano y de mis hijas no supe nada más. No sé si soy más feliz ahora, pero a veces cuando me rasco la espalda y me encuentro el agujero donde estaba el chip, por lo menos me siento libre. Y en esas épocas oscuras, como las que atravesamos, en esos pantanos difíciles que tenemos que vivir, a veces aparecen personajes de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra historia, que nos hacen acordar a la vida cuando era mejor. Hubo actores en este país que marcaron la memoria y la conciencia de todos. A mí se me ocurren un montón. Carlos Carella, Ulises Dumont, Norman Brisky. Y fue la entrega de premios esto del Martín Fierro al cine, y era un momento clave para decir algo, ¿no? Porque todo es tan raro, todo es tan raro, te avasallan todo, todo, el sueldo, el poder adquisitivo, la cultura, la salud, los remedios, el sueldo de los viejos, la vida misma, ¿no? La vida pública, el Estado, todo. Argentina siempre se caracterizó desde la década del 40 para acá por tener una gran vida social en la que el Estado era el garante de todo y que nos distinguía y nos caracterizaba en América Latina y el mundo como ese lugar, ese faro cultural a donde venían todos los inmigrantes de tantos lados, como antes habían venido a hacer la América en la pampa húmeda, ahora venían a buscar educación, a buscar cultura, escuela pública, universidad. Hay, pero muchísimos, muchísimos casos, infinitos casos de gente que es primera generación de profesionales, de universitarios. Es claramente un ascenso social la universidad para tantísima gente que viene de familias trabajadoras, ¿no? Familias humildes. Yo soy segunda generación. Mi viejo fue psicólogo con mucho esfuerzo, pero para atrás no. Y la mayoría de mis compañeros eran todos hijos de gente, de chacareros, de productores, de trabajadores. O sea, no todo el mundo es hijo del médico, del abogado. La mayoría es hijo de un laburante. Y ese país que nos costó construir durante décadas, 8 décadas, siempre tiene esa porción de gente que lo quiere bajar, que le da bronca que la sirvienta se compre el plasma o que salga de vacaciones o que conozca el mar. Les da bronca el ascenso social y ese chistecito de que la clase media, cuando se autopercibe clase alta, empieza a votar como clase alta y después cuando se autopercibe pobre empieza a votar como el peronismo. Nos pasa siempre y vamos y venimos como un péndulo de una realidad a otra. Y hoy estamos en esta que no se puede creer. Que no se puede creer. Que todos los días es una pálida nueva. Todos los días es avasallar más. Es vender todo. Todo lo que costó muchísimo esfuerzo y sangre conseguir. Porque el pueblo argentino, si algo lo caracteriza, es su lucha, su sindicalización y su nivel de protesta. Yo siempre cuento que en Brasil había pintadas en la calle que decía luche como un argentino, porque nosotros habíamos echado un presidente y ellos ni siquiera tuvieron independencia. Argentina siempre exportó su lucha, desde San Martín, el Che y tantos más. Bueno, se entregaron los premios Martín Fierro, queríamos recordar el discurso de este pibe porque es increíble. Y esta reflexión, ¿no? Hay actores que envejecen como Luis Brandoni, pero por suerte hay otros que envejecen como Norman Brisky. Thank you very much. I'm so glad to be here and to have such a thing of a Martin Iron, steel, I don't know. I have something to say, motherfucker. Me operan el 5. De los ojos, Jack, no son aquellos. Ojo con lo que digo, porque está bastante fuerte. Ya lo dije en inglés. Hoy me puse mucha colonia encima. Mucha colonia. Neocolonia. La IA, inteligencia artificial, me dijo, agradece este homenaje, no seas así. Primero a los compas, que también merecieron este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. Nos están afanando la ficción, está en la rosada la ficción. La IA, la inteligencia artificial, la industria argentina podría ser también. Me dice que hable sobre los entornos, lo que te está pasando en el mundo. Gaza. Gaza jamás será vencido. Jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza. Y ahora sí, saludos a los héroes del cine, de nuestro cine. Porque siempre se piensa que somos una industria, no somos una industria. Somos héroes de este trabajo tan hermoso. Héroes. Bueno, hablemos entonces. Pino Solanas. Aplauso. Y un tipo, Cantinflas. ¿Cómo no vamos a aplaudir Cantinflas, que ayudó tanto a actores, directores, productores, todos juntos? Héroe. La batalla de Argelia. Hugo del Carril, nuestro Hugo. Tuve la suerte de conocerlo. Eva Perón. Sí, Eva Perón, yo siento. Bueno. Zeta. Saludo a todas las luchas. No a esta, a todas, porque tendríamos que estar junto a todas las luchas. Mi Norma Pla. Mi Nora Cortiñas, que la vimos recién. Y yo saludo a la comida que falta. Y mi consejo está así, es así. inversiones, si necesita inversiones, sin inversiones no se puede hacer absolutamente nada, necesita inversiones. Sí. Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar. Valía la pena ponerlo, ¿no? Fue un momento así bastante épico de un tipo que es increíble. Como actor es increíble, pero como persona es mucho más. Bueno, nos vamos a ir de este momento sublime a escuchar una banda de acá, Argentina, la banda de Paula Trama, que es una banda muy chiquitita, una banda buena, que se llama Los Besos, que tiene un trabajo de varios años ya tocando, pero bueno, una vez en el Kirchner, creo que fue, hicieron una versión de Virus, que me pongo de pie, pues de La Plata, una super banda, la de Federico Moura, hicieron esta versión de Superficie de Placer que me encanta. Los dejo con Los Besos, la banda de Paula Trama. Soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Te dejo crecer, mi tremenda timidez. Te al sol, dando tu rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción, como un voyeur en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. y una culpa que despunta a diario con el sol, una mancha de sombra que llama a cada cosa por su nombre oscuro en un murmullo de números, y la ciudad toma a ratos el aspecto de un gran patio sombrío. Agentes de la culpa la pesan en sus balanzas, dudosamente precisas, como en un mercado que se abarrotara en un día de hambre. Nadie sabe bien quién está en medio de la distribución. Todos son tribunales, jueces, testigos, inculpados, que otra vez no resulte sospechoso vivir. Seguimos con una banda nacional, son Los Espíritus de la Paternal. Empezaron allá por el 2010, se hicieron bastante populares fuera del país, sobre todo en México. Lanzaron su disco allá. Este tema se llama Jugo. Las voces a mi alma. En el camino de los perros mi alma encontró a mi corazón, destrozado, pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie, un camino que solo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía, y sin embargo, allí estaba, haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías, el espanto que se eleva hasta tocar las estrellas. Un chileno educado en México lo puede soportar todo, pensaba, pero no era verdad. Por las noches mi corazón lloraba. El río del ser, decían unos labios afiebrados que luego descubrí eran los míos. El río del ser, el río del ser, el éxtasis que se pliega en la ribera de estas aldeas abandonadas. Sumulistas y teólogos, adivinadores, salteadores de camino emergieron como realidades acuáticas en medio de una realidad metálica. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones. Solo el amor y la memoria, no estos caminos, ni estas llanuras, no estos laberintos. Hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enfermo, es cierto, pero estaba vivo. Hay semanas en las que por H o por B me encuentro con temas de bandas que ando procurando, que ando buscando, o veo una peli y eso me llama la atención sobre la música, la yazameo para ver qué bandas son, y generalmente es una banda por ahí conocida o algo, un ritmo, pero me lleva a buscar otras cosas. Así me topé esta semana con una película bastante mala de Netflix, que transcurría en Marruecos, pero la banda de sonido estaba buena y tenía temas de Imarjan y tenía bandas de Amadou y Mariam. Y ya sameándolo, me puse a cotejar si los temas estaban en la carpeta de la mestiza del programa y había temas que no. Entonces los bajé y digo, ¿por qué no bajé estos temas en su momento? Porque a veces, viste, bajas un disco y elijo, me toca ese momento en el que elijo los temas que van a ir para el programa. Y dejo afuera montones de temas de cada disco, obviamente, porque si no la carpeta sería infinita. Elijo los que me parecen más radiales, o sea, o van más con la onda del programa. Y a veces me encuentro con sorpresas de temas que están buenísimos y que en su momento los dejé pasar, los pasé por alto, o son temas nuevos. En este caso nos vamos a ir al encuentro de Amadou y Mariam, una banda que los fuimos a ver en vivo en Buenos Aires, son tremendos. Se conocieron en el Instituto Ciego de Bamako, ya lo conté un montón de veces, son de Malí, son del pueblo Soninké, bueno, desde muy chicos que están tocando música, se conocieron ahí, se casaron, hicieron su banda, pero bueno, Amadou, él tiene toda una trayectoria muy larga, él estuvo en los Ambassadors primero y después en los Ambassadors de Malí, los Ambassadors internacionales, donde compartió cartelera con Salif Keita, con Mori Kanté, con un montón de músicos re grosos. Es un violero muy zarpado, tiene un estilo muy, muy de blues de Soninké, del blues que tocaba Ali Farca, por ejemplo. Es muy groso, ella tiene una voz muy particular, juntos son dinamita, la banda suena súper bien. Bueno, cuando Manu Chao los descubre, ¿viste? Como pasa siempre con Manu Chao, que les da como un barniz a cosas que ya venían, pero le da como una vueltita ahí de tuerca y los hace, bueno, entrar en el circuito, digamos, ¿no? Con Dimanche Bamako, que es un tema y un disco muy bueno. En Senegal Fast Food también. Son temas que se hicieron muy, muy Zabalí también. Son temas que se hicieron muy famosos a partir de la intervención de Manu Chao. Pero ya eran una super banda. Tienen unos temas buenísimos. Ahora elegí estos dos que te dije que bajé nuevos. Que, bueno, uno es bien tradicional de ellos, ¿no? Que es Bozos. Bozos es bien el estilo de Amadou y Mariam. Pero ya Mogolu, el segundo, es más modernito, está muy bueno. Los dejo con la pareja de ciegos del Instituto de Ciegos de Bamako, Amadou y Mariam. Bozo

Y en la misma peli que había encontrado el primer tema de Amadou y Mariam, surgió este tema que vamos a escuchar ahora en un ratito, de Imarjan. Y cuando le puse el Shazam del teléfono y miré en la carpeta de la mestiza, no tenía, es un temazo y no lo tenía. Me parecía rarísimo, pero bueno, es una banda que me encanta, Imarjan. Es de Tamar Rasset en Argelia, son Tuaregs. Es lo mismo que Tinari, bueno, es una banda con un estilo muy parecido. De las dos soy medio fana. Ellos vienen de los pueblos Tuaregs, que son los pueblos nómadas que vivían con sus rebaños, viajando de oasis en los desiertos de Argelia, en el Sahara. Son pueblos que han sufrido muchísimas persecuciones, primero desde la colonia en la época francesa y después del estado de Argelia. Ellos, como los cabileños también, buscan la independencia y ser independientes, pero bueno, nunca lo consiguen. Están como muy dispersos en el territorio y viven resistiendo con su cultura, su música, su onda, ¿no? Imarjan es una palabra árabe, ¿no? Pero bueno, viene del Tamasik, que es el idioma de los Tuaregs, del Tamashik. Significa aquellos que se aman, que se codean, ¿eh? Aquellos que se aman, que se codean. Y bueno, tienen una historia muy linda como banda, son súper grosos. Los vamos a escuchar en un tema que, ya te digo, es un tema para mí nuevo, pero es un temazo. Se llama Aroji Inizijam. sobre dolores de cabeza, de Roque Dalton. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico. Es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Y ya que estábamos por ahí, por el desierto, nos vamos a ir al encuentro de Oumou Sangaré, que es la diva africana por excelencia. Es una mina que es la reina del África en la canción. Es del pueblo Ouassolou. Es activista por los derechos de la mujer maliense. Nació en Bamako. Desde muy chiquito vinieron de la región de Ouassolou, al sur de Malí. Fueron para el lado de la capital. Su madre, Aminata Diakité, era cantante en el pueblo natal, cantaba en bodas, en bautismos, en las calles. Y desde muy chiquita, Oumou la acompañó a esta célebre cantante. Su papá había huido a Costa de Marfil cuando tenía 2 años, con una segunda esposa, y la dejó a la mamá embarazada y a ella, y bueno, tuvo que salir a la calle a cantar desde muy chiquita para juntar unos pesos y ayudarle a la mamá, que tenía 6 pibes. Creció en la miseria y bueno, en bautismos, bodas, en cualquier tipo de ceremonia ella se las ingeniaba para ganar unos pesos y cantar. Hoy es activista, es una diva total, la conocen en todos lados y su lema es: despertad mujeres, bailemos. Cuenta que en África una mujer que no se casa está muy mal vista. 2 canciones de su nuevo disco hablan de los matrimonios impuestos a las jóvenes africanas. Cuando vos no elegís, vas haciéndote cada vez más pequeña y ahí estás sola reventando. Tengo la suerte de ser escuchada hasta en el lugar más alejado de la sabana, y cada vez que grabo un disco pienso en todas esas mujeres que siguen sufriendo, pero cantando con alegría. Al final digo: despertad, mujeres, bailemos. Se ríe, ¿no? Oumou Sangaré. Hace 6 años que no grababa y vino a grabar Seya, Alegría, un canto a la libertad de las mujeres de su continente. Una mina increíble. Dice: en Malí hay mujeres que eligen la poligamia. Yo respeto su elección, soy musulmana, practico mi religión, hago mis 5 rezos diarios. Pero me parece horrible que se fuerce a la poligamia a una niña que no ha vivido, que no conoce la vida. Yo quiero que la mujer pueda elegir libremente. Vivimos en la pobreza, pero vivimos. Y desde siempre hemos sido el corazón musical de África Occidental. El papá, como te conté, las había abandonado cuando tenía 2 años y lo pasaron muy mal. Ahí se pone triste y dice: mi mamá se encontró con 6 chicos, yo la veía sufrir, eso me empujó a cantar. Me iba a la calle, a los bautismos, a las bodas para ganar guita y llevárselo corriendo a mi mamá para ayudarla. La miseria me llevó a cantar y me obligó a dejar la escuela. Un día pensé que hay que aprender a perdonar. Mi papá vivía en Costa de Marfil y decidí ir a verlo. El día que me vio entrar en su casa no lo podía creer. Lo miré a los ojos y le dije: papá, he venido para perdonarte. Él también me miró fijo. ¿Me perdonas, hija? Sí, le dije. Perdón. Esa es la historia de una cantante increíble. Se llama Oumou Sangaré y tiene el tema este que te conté de la peli, que está buenísimo, que es, también es Ouassolou. Es un temazo, se llama Ouassolou Don. Con ustedes la diva africana Oumou Sangaré. Sulungai nu wadale nema bringamba, nu wadale nema bringamba, nu wadale nema. ni warale ne ma piringamba. Mokada yi terafala, eh mokada yi miria. Aiko kan defo ila wasolo, iri teye ko. Aiko kan defo ila, kamere kon fako. Aiko kan defo ila, nindo hili labate. Anna tola, kajamana mara piringamba. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Vamos a cruzar el charco, nos venimos para América, para las Guyanas. Es raro encontrar música de las Guyanas. Pero bueno, hay una banda que me gusta, que se llaman los Yoruba Singers, los cantantes Yoruba. Son de Guyana, pero bueno, graban en Barbados en general, se la pasan viajando y son los responsables de un par de temas que se hicieron muy populares en todo el Caribe, como este tema que vamos a escuchar, que es Black Pepper, Pimienta Negra, y se hicieron muy populares en el Caribe, incluso en la costa colombiana, que fue uno de los temas responsables de lo que después se conoció como la champeta criolla, ¿no? Una ola de sonido que apareció en la costa caribeña de Colombia, ahí por Santa Marta, el año pasado. La champeta criolla es parte de un poco de la movida que generó este y otros temas. Entonces los voy a dejar con la banda de Guyana, los Yoruba Singers, que con habían hecho un disco debut que era Guyana Own. Hoy sacaron este Black Pepper. No, no, no, no, no, no, no, no. tiempo. Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren entre la multitud de la igualdad de los días. Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza. Pensábamos, y el tiempo que no tendría precio se nos iba pasando pobremente, y estos son, pues, los años venideros. Todo lo íbamos a resolver ahora. Teníamos la vida por delante. Lo mejor era no precipitarse. De ahí, de Guyana, de la Guayana, nos vamos a bajar un poquito. Vamos a viajar para el continente sudamericano, para abajo también, pero ahí al nordeste brasileño. Hay una ciudad que es la capital cultural de Brasil, fue declarada capital cultural de Brasil, que es Olinda. Cuando llegas a Olinda, tiene un encanto muy particular, son calles que suben y bajan, colinas. Pero lo raro es que es una ciudad colonial, muy parecida al Cusco, así, esa onda de ciudad, pero pegada a un mar totalmente verde, alucinante. O sea, es una experiencia muy linda. Alguna vez, Olinda estuvo destruida. La invasión holandesa a Pernambuco, que es la región donde está Olinda y Recife, en 1630, la hizo pelota, la dejó devastada. Y los portugueses la reconstruyeron, ¿no? Si hoy la ves, es imposible imaginar cómo había crecido el bosque tropical entre las ruinas de las casas y las iglesias que quedaban en esa villa que había sido fundada por los portugueses en 1535. Una villa que fue el símbolo de la caña de azúcar, de la riqueza, del refugio de los grandes señores azucareros que hasta tenían un palco propio en las iglesias, ¿no? Impulsada por los holandeses, y está a menos de 10 kilómetros de Recife. Que Recife fue creciendo como una mancha de aceite, ¿no? Tenía un puerto gigante y eso hizo que creciera la actividad comercial, la industria. Históricamente las dos ciudades rivalizaban como lo hacen los hermanos, ¿no? Distintos pero íntimos, disputándose el estatus de capital de Pernambuco. Hasta llegar a lo que son hoy, Recife, una gran ciudad con rascacielos, capital desde 1837. Y Olinda, una pintoresca ciudad colonial de casas de colores, salpicada de iglesias y capillas, con el lomo ondulado de callecitas que suben y bajan, ajustándose en callejones o abriéndose en plazas, donde refugiados bajo una sombrilla de sol nordestino, los vendedores ofrecen agua, cerveza helada. Esta pequeña ciudad tiene el mejor carnaval de Brasil, el carnaval multicultural. Olinda fue nombrada capital cultural de Brasil, y cuando está tranquila es difícil imaginar cómo es el carnaval ahí, ¿no? Lo que caracteriza el carnaval de Olinda son unos muñecos gigantes, os bonecos gigantes. Y hay una masa de cuerpos que acompañan a los blocos, a las comparsas de frevo y los maracatú por las callecitas de la ciudad. El maracatú es un ritmo y una manifestación de matriz africana, con orígenes que se remontan a los siglos XVII y XVIII, cuando las masas de esclavos dejaban la vida en los ingenios pernambucanos. Los ingenios son los lugares donde se molía el azúcar, ¿no? Durante el carnaval, algunos maracatú avanzaban con un cuerpo de bailarines, mientras que otros conservaban un cortejo formado por un rey, una reina y sus cortesanos. Una celebración que remite a la coronación de los reyes negros, ¿no? El frevo, en cambio, se salta bailando sobre una pata, sobre la otra. Un ritmo alucinante. Y bueno, en esta historia musical de la ciudad de Olinda han surgido bandas increíbles que recrean un poco lo que fue esa historia cultural. Los más conocidos son los Chico Science and Nación Zumbi, la banda Nación Zumbi, que perdió a su líder en un accidente de tránsito. Pero bueno, hoy nos vamos a meter con Academia da Berlinda. Yo lo traje al programa varias veces. Es un grupo típicamente de Olinda. Es una banda de bloco ahí que toca generalmente en los barcitos a la noche, junto con Mestre Ambrosio o con otras bandas de la ciudad. Hoy la movida, por supuesto, es mucho más moderna, pero bueno, esta fue una de las primeras bandas que surgieron. Y lo que tiene de característico Academia, la Academia Berlinda, que me llamó mucho la atención cuando lo escuché la primera vez en Brasil, es que escuché una cumbia. Y en Brasil es muy raro escuchar una cumbia. Hay montones de ritmos, pero como que la cumbia no existe, es rarísimo. Y Academia de Berlinda se hizo famoso tocando una cumbia. Justo no traje la cumbia de la playa, que es el tema más conocido que tienen, pero te traje Evernizado e Ivech. Ivech y Canivech. Piri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla. Una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Relações comigo. mas eu não sei porquê. Meu coração está partido, mas eu não sei porquê. Meu coração está partido. Ivete, canivete, não corte as relações comigo. Ivete, canivete, não corte as relações comigo. Mas eu não sei porquê. Meu coração está partido. Mas eu não sei porquê. Meu coração está partido. Talvez seja porque não aceite o seu castigo. Talvez seja porque eu beijei o seu umbigo. No arerê que eu tive com você, eu não esqueço não. Ivete, meu amor, você talhou meu coração. Ivete, meu amor, você talhou meu coração. Guarda as armas, Ivete. Vem cá, minha joia. Tem coisa melhor pra gente fazer. Você é uma rosa muito cheirosa. Guarda os espinhos. Não vem me arranhando assim. Ai, meu Deus. Ivete, canivete, não corte as relações comigo. Ivete, canivete, não corte as relações comigo. Está partido, mas eu não sei porquê. Meu coração está partido. Talvez seja porque eu não aceite o seu castigo. Talvez seja porque eu beijei o seu umbigo. Escuchar la banda de Olinda, la Academia de Berlinda, nos vamos a ir al encuentro del pueblo garífuna. Hace mucho que no los paso. Son un ejemplo muy interesante del mestizaje cultural en América Latina. El pueblo garífuna son descendientes de esclavos, africanos por supuesto, que naufragaron y que se casaron, se juntaron con indígenas y vivieron en la isla caribeña de San Vicente en el siglo XVII más o menos. En la década de 1790, las autoridades británicas los embarcaron a la isla de Roatán, ahí frente a Honduras, y pronto crearon asentamientos en Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua, ¿no? En varios lugares están radicados el pueblo garífuna, que tiene una historia muy loca de postergación y de esas rarezas que se producen en la época de las revoluciones. Porque ellos en realidad su enemigo eran los ingleses, ¿no? Siempre lo cuento. Entonces en la época de la independencia se aliaron con los españoles justo para estar en contra de los ingleses, porque los perseguían, los querían esclavizar, y ellos, para ser libres, se unieron a los españoles justo en el momento de la independencia americana, o sea que quedaron del lado equivocado de la historia. Hoy son un pueblo con una cultura interesantísima, una música y una tradición increíble. Y hay gente propia garífuna que hoy ha estudiado y que trata de recrear y buscar todos esos valores, todas esas cuestiones que los hacen únicos y diferentes. Es el caso de un productor y músico de Belice que se llama Iván Durán. Iván Durán se dedicó muchos años, o sea, no es habitual que un proyecto discográfico tarde 10 años, ¿no? El caso este que vamos a conocer hoy, el Umalali, que es un proyecto de las mujeres garífunas, le llevó 10 años porque Iván Durán invirtió los primeros 5 años en buscar esas voces, esos cantos de las mujeres donde podía escucharlas en su expresión más pura. En ese tiempo se la pasó recorriendo los diversos países en que se conserva algún vestigio de la cultura garífuna y fue espectador de fiestas, de ceremonias tradicionales, fue a la casa de estas mujeres para oírlas cantar en su entorno cotidiano y descubrió, según cuenta, no solo voces de una belleza extraordinaria, sino también la fuerza y el coraje de esas mujeres anónimas, que son las principales responsables de difundir a través de la canción las historias de su pueblo, ¿no? Bueno, 5 años sumergido en las raíces de la música de las mujeres garífunas, fueron necesarios 5 años más después para plasmar en un disco toda esa riqueza y conseguir emparejar la esencia de esas voces y ritmos tradicionales con el aire contemporáneo y los arreglos, ¿no?, del propio Durán. Son más de una docena de mujeres que intervienen en Umalali, en el disco. La mayoría de ellas nunca habían grabado sus voces. Muchas de las canciones fueron compuestas por ellas mismas y explican tanto los hechos cotidianos como los grandes acontecimientos de sus pueblos. Algunas aprovechaban los ratos libres que les dejaban sus trabajos familiares para ir al estudio de grabación que Durán había instalado en una cabaña de una playa de Belice. Así que quizá, además del trabajo de producción, capaz que esta es la clave de la frescura del disco, ¿no? Ese ambiente ahí en la playa y que la gente iba en sus ratos libres, las mujeres, a grabar. Así que bueno, percusiones tradicionales, sonidos de las cuerdas de las jaranas, los ritmos africanos, la rumba caribeña, con esas voces de esas mujeres increíbles. Ahí están Sofía Blanco, su hija Silvia, Desere Diego, Chela Torres, Masagú Bernardín, Damiana, Elodia, Sarita, Julia, Rosa, Alba y Marcela Arana. Muchas mujeres que nos regalaron sus voces en un disco imperdible. Búscalo, es Umalali, así todo junto, el disco de las mujeres garífunas, de Garífunas Women's Project. Yeah. yo no lo sé de cierto. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solo sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Parece ser que el rey Carlos III y la reina Camila habían ido a Australia y parece que iba todo bien en la visita, pero cuando llegaron al Parlamento, ahí en Canberra, apareció un quilombito. Al terminar el discurso real, la senadora indígena Lidia Torpe se levantó de su banca y dejó claro su pensamiento sobre el colonialismo británico. Cometiste un genocidio contra nuestro pueblo. Devolvenos nuestra tierra. Devolvenos lo que nos robaron. Nuestros huesos, nuestros cráneos, nuestros bebés, nuestra gente. Destruyeron nuestra tierra. Esta no es tu tierra, no sos mi rey. No todos miran con cariño al Reino Unido. Le dijo la senadora indígena, se llama Lidia Torpe. Nosotros seguimos escuchando música, estamos en La Mestiza, en vivo, son las 8:30. Acuérdate que el programa sale los jueves también, estamos en FM Las Chacras. Recién estuvimos escuchando la banda de Umalali, la banda de sonido del disco del proyecto de las mujeres garífonas. Y ahora nos vamos a dar una panzada de reggae, porque hace un montón que no escuchamos reggae. Y es un poco lo que a mí me trajo a pasar música, de cuando era bastante pendejo. Y conocí un montón de bandas que me abrieron el bocho. Y una de ellas fue esta que vamos a escuchar hoy. Son los Toots and the Maytals, una banda gigante. Sí, Toots and the Maytals, una banda muy muy grosa, que incluso es muy antigua. En el año 68 hicieron un tema que se llamaba Do the Reggae, que fue la primera canción en usar la palabra reggae. Entonces un poco fue la que acuñó el nombre del género y lo presentó a una audiencia global. El diccionario de inglés de Oxford acredita a Toots and the Maytals en la etimología de la palabra, dice Chris Blackwell, el fundador de Island Records. Los Maytals eran diferentes a cualquier otra cosa. Sensacionales, crudos, dinámicos. El líder de la banda era Frederick Toots Hubert, o Hibbert, nacido en Maipen, en Jamaica, en el año 45. Él creció cantando música gospel en el coro de una iglesia, pero se va a Kingston en el 61, a los 16 años, y conoce a Harry Raleigh Gordon y a Nathaniel Jerry McCarthy. Juntos formaron el trío vocal de los Maytals, y entre el 62 y el 63 grabaron el álbum Never Grow Old, Presenting the Maytals, con el productor Clementon Coxon Dodd en el Estudio One en Jamaica, en la meca de lo que era la música en ese momento, y con una base instrumental envidiable, los Skatalites ahí atrás. Así que imagínate lo que era, un sonido poderosísimo, con muchos vientos, con mucho bronce. Grabaron también con Prince Buster, pero bueno, el segundo disco, que ya lo produce Byron Lee, en el 65, bueno, explotan ahí. La carrera musical tiene un impasse ahí en un momento, porque Hibbert fue encarcelado, lo metieron en cana entre el 66 y el 67 por marihuana. Nunca se supo en realidad si era verdad o no era verdad, parece que le hicieron una cama. A la salida de Hibbert de la cárcel, el grupo volvió a unirse. ya con el nombre oficial de Toots and the Maytals, y empezaron a grabar con un productor chino, británico, Leslie Kong. Y bueno, en esa época metieron ese hit que vamos a escuchar ahora, que es 5446, es mi número, en relación a la temporada que pasó Hibbert en la cárcel, ¿no? Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? What they say? Don't you hear? I say, yeah. Yeah, yeah. Mister, what they say? What they say? Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, I want to put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh, yeah. Give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. Give it to me four times. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Luego de escuchar a una, bueno, quizá la primera banda de reggae, como te conté, que era Toots and the Maytals, nos vamos a meter con otros clásicos también de la época. Es la banda de Joseph Hill, que se llama Culture, Culture, se escribe. Es un grupo de roots, ¿no? Básicamente de roots reggae, jamaiquino, fundado en Kingston a principios de la década del 70. Al principio eran conocidos como The African Disciples. El único miembro que quedó hasta que murió fue Joseph Hill, el líder, el cantante. Se formaron como un trío vocal. Él era el percusionista, ex percusionista de la banda del Studio One, los Soul Defenders. Y su primo Albert Ralph Walker y Roy Kennedy Days, inicialmente con el nombre de African Disciples, cambiaron el nombre a Culture después y audicionaron, bueno, con mucho éxito para Minty Two, que era el productor Joe Gibbs y el ingeniero Earl Thompson, cuando estaban en Studio One, y ahí, bueno, sacaron el primer disco, que era 2-7 Clash. De ahí que muy rápidamente se fueron conectando con todo lo que era la escena jamaiquina y después viajaron al exterior. Es más, la gira que los hizo muy populares es Culture en África. Viajaron a África y dieron unos conciertos en unos estadios gigantescos, en haber sido fines de la década del 70, principios de la década del 80. Sacaron un montón de discos buenísimos para Virgin, después en la BBC Radio también. Se hicieron muy populares porque la voz de Joseph Kiel es una voz muy impresionante. Él era, como te conté, el ex batero ahí del Studio One, pero percusionista. Pero cuando empezó a cantar, la rompió toda. Tiene una voz muy, muy particular. Y es primo de Barney Spear, que es el que vamos a escuchar después. Y que también tiene una voz muy, muy power, ¿no? Muy poderosa. Los Culture tuvieron una carrera bastante larga hasta que se enfermó Joseph Kiel. Y bueno, tuvo cáncer y ahí murió. Hoy su hijo, que es Kenyatta Kiel, bueno, ha hecho presentaciones con la banda, que ha seguido cantando, a veces acompañado por sus miembros originales. Han sacado disco en vivo y reversionado los primeros temas, como The Seventh Clash e International Herb. A mí me encanta un tema que paso muchísimo y que lo pasaba también cuando tenía el programa en La Plata, un clásico de la banda que se llama Pass On. Pass On de los Culture, es la voz de Joseph Kiel haciendo lo mejor. What's this week? Move your foot, much agony. You could ask groom, tell you blue, Rastafari that look on you. Naya Bingi will be chanting tonight. You could ask groom, tell you blue, your conscience a look on you. Naya Bingi will be chanting tonight. Light up the fire to light up your chalice. Never eat at all. Watch that. The bingi will be chanting tonight. You rob the poor and needy for the rich and greedy. And now your bingi will be chanting tonight. We caught. Cut your throat, and I think he will be chanting tonight. Greedy worm kill. Hey, oi. Jaja, Jaja. Ras, alright. You could have do wrong things. You cannot do no more, the cup full. Naya Bingi will be chanting tonight. You could have feel like you're bad and have 10,000 guns. Naya Bingi will be chanting tonight. Chalice, me and Bingi will be chanting. mustard seed, or even wheat seed. And I a bingi will be chanting tonight. Even I say, no será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy, nunca gane una, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Y nos vamos al encuentro del primo de Joseph Heath, el cantante que escuchamos recién en la banda Culture. En este caso es Winston Rodney. Nació también en el 45. Bueno, pero se lo conoce como Burning Spear, o sea, lanza ardiente. Músico, cantante, jamaiquino de roots también, de roots reggae, se especializa mucho en el dub, él canta mucho dub. Tiene mucho mensaje rastafari en sus letras, es un tipo muy religioso, está vivo, es uno de los viejitos que todavía viven de la movida rasta. Es un tipo que creció en el medio rural. Siempre andaba ahí, tuvo, bueno, mucha influencia de Rodney y de Garvey, ¿no? De los filósofos y de los políticos rastas y negros. Es muy agradecido con Marley porque lo ayudó mucho. Él cuenta una anécdota que ya la he contado alguna vez acá, que cuando él tenía la banda Jomo Kenyatta, ¿no? Que era el nombre del primer ministro y presidente de la independizada Kenia. Bueno, Barney Spear quería grabar y quería tener así como una presencia más importante en lo que era la escena del reggae y los estudios de grabación. Y un día, caminando por los montes ahí de su zona natal, se cruza con Marley, que andaba caminando también por ahí, fumando uno, y le dice: che, mirá, ¿por qué no me das una mano? Yo quiero conectarme con los estudios y grabar. Y es así que Marley lo manda a grabar al estudio, le da todos los datos para que pueda hacerlo, y Burning Spear se transforma en una banda ícono así internacional y una super banda de reggae. Ya te digo, porque los temas tienen la voz de Winston Rodney, que es súper poderosa, es una voz muy muy grosa, y un estilo muy particular, muy con máquinas, muy electrónico, un sonido muy moderno para la época, de un tipo con mucho mensaje religioso rasta, muy muy serio, un tipo que tiene una super banda, que bueno, por suerte todavía existe. Son los Burning Spear, o sea, la lanza ardiente. Nos vamos a ir con dos temas de la semana del programa 98 de la era de Acuario de esta semana. Elegimos I Stand Strong y Resistance del disco Resistance. Con ustedes, una de las mejores bandas reggae de la historia, Burning Spear. I stand strong in a Babylon. I stand strong in a Babylon. I stand strong Strength and resistance. creation. With this strength and resistance, they didn't know that. They didn't know that. And then the wicked man go know. And then the wicked man go know. And when the man go know. The philosophy of Marcus Messiah Garvey still lives on. The philosophy of Marcus Messiah Garvey still lives on. Strength and resistance, resistance, Jah. Jah created creation. With his strength and resistance, we did it.